¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria Cultural de Jerez, de Fronteras Radio. Cada jueves, desde el siglo pasado, desde el año 1999, venimos, entre comillas, estrellándonos todos los jueves por la noche. En Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio que hacemos aquí en esta radio, la Agrupación Jerezana de Astronomía Magallanes. Una dirección de correo electrónico donde nos puedes escribir, unpuntoazul@ihispana.es, una página web, www.ihispana.es/unpuntoazul, y un número de teléfono, el 956-33-7657. Y saludamos a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros aquí en nuestros estudios del Paseo de las Delicias 37, en Jerez de la Frontera. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches o tardes, noches. Bueno. Buenas tardes, noches ya, acercándonos al solsticio, de cabeza, vamos. Don Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Don Joaquín. Buenas noches, don Alfonso. Y don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfonso, y a toda la audiencia. ¿Qué tal la semana? Pues muy calurosa. Eso, Lito tendrá que dar algunas explicaciones. ¿Por qué hace calor? Vamos, el tema de trabajar en aula con 30 niños sin aire acondicionado es horroroso ya, no, o sea, no hay quien aguante. Bueno, pero así hemos estado en Andalucía desde los tiempos primigenios, sin aire acondicionado en las aulas. Y estaremos hasta el 22, por lo menos. Es que somos muy delicados también, ¿eh? En vez de adaptar las máquinas, lo que tenemos que adaptarnos al medio. Para eso somos una especie... La gente pide aire acondicionado, muy adaptable. Aire acondicionado y todas esas cosas, lo que hay que adaptarse al calor. Exacto. ¿No? ¿Cómo se adaptaría un cuerpo al calor? No, yo por ejemplo no tengo problema. Pues adelgazando, ¿no? Más superficie para transpirar, haciendo más alto. Pues eso es lo que hay que fomentar. No. Perdiendo vellosidad también. Acércate al micrófono, se te escucha. Perdiendo vellosidad. Eso. Sí, el pelo da calor. Suele dar, el pelo da calor. Pues anda, que el que llega aquí no tiene ni pelo. Buenas noches. Acérquese usted al micrófono, don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Estamos hablando de la adaptación de los humanos al calor. Y está diciendo don Alejandro que una de las adaptaciones sería perder la vellosidad. Sí. Y digo, usted tendría un problema. Ciertamente. Bueno, pues... Hombre, siendo malo, digamos que don Antonio parece que se está adaptando ya, ¿eh? Sí, ya se está adaptando. Según qué zona se van adaptando antes que otra. Tiene WhatsApp. El último que ha llegado. Bueno, vamos a ver, ¿alguna noticia que queráis señalar antes de comenzar? No tenéis nada. Esta semana ha estado tranquila, ¿no? Astronómicamente hablando, ¿no? Sí, lo único es la sonda, ¿no? Que ya comentamos, me parece, la semana pasada. Sí. Que la Cassini pues está ya tomando imágenes de, primero de Febe, y va destino a me parece que a Titán. Ajá, ya ha llegado allí. Vimos el otro día a las fotografías en la televisión. Tengo una noticia de astroenlazador.com, como siempre, la tenemos ahora como referencia, que se descubre un análogo terrestre a las concreciones observadas por la Opportunity en el Meridiani Planum. Toma ya, a ver si podemos entender lo que nos quiere decir. Dice, las pequeñas rocas esféricas estudiadas por el Mars Exploration Rover Opportunity, a las que los científicos han denominado blueberries, berries como fresa, frambuesa, frambuesa. Así, pueden tener un análogo terrestre, o sea, algo parecido en la Tierra, ¿no? Concretamente en el estado de Utah, en Estados Unidos, en donde un equipo de geólogos han hallado estas formas procedentes de una roca arenisca, lo cual nos confirma pues que quizás a lo mejor Marte es más parecido a la Tierra que el propio Venus. Yo creo que sí, porque si la arenisca es un... ¿Qué diríais vosotros? De ríos y de zonas fluviales y demás, ¿no? ¿Qué se parecería más, Venus a Tierra o Marte? ¿Por cuál votaríais? Nunca has hecho esa pregunta, ¿eh? Tienen su... Sí, según cómo lo enfoques, por tamaño y geología, quizá, bueno, Venus. Pero después tiene el inconveniente de la atmósfera, es muy diferente. Digamos que sacrificando el tamaño, Marte y la Tierra tienen más parentesco, ¿no? Si la Tierra se secara, sería Marte. Pues muy parecido más a Marte que a Venus, sí, yo creo que sí. Hoy es el día de la desertización. ¿A quién lo dice rápido? Desertización. Magnífico. Meteorólogo. Es que no es fácil de decir. Yo me he hartado de reír muchísimas emisoras de radio que cada uno locutor ha dicho lo que le ha parecido. De una manera. De una manera, ¿no? Marte es un planeta desierto, ¿no? La Tierra. Actualmente es un planeta desierto. La mayoría de los planetas son desiertos. Bueno, desierto es. No, el desierto en comparación, digamos, a la Tierra, cuando planeta rocoso, con superficie muy árida, sin agua. Cuando hablamos de desierto, ¿es correcto referirnos solamente a las partes secas? ¿O podemos decir, por ejemplo, que la Antártida es un desierto? Sí, la definición de desierto, quiero recordar que era que se consideraba desierto cuando la pluviometría de esa zona era por debajo de ciertos litros al año. O sea, tiene que ver con la pluviosidad. Sí. La ausencia de vegetación. La ausencia de lluvia, no sé si es muy poco, menos de un litro por año, no sé qué ya se considera desierto. Me quedé un poco así, que no me lo sabía bien, cuando viendo la película del Día de Mañana, se comenta, ¿no?, de que el agua de la Antártida es agua dulce. ¿Por qué? Porque yo entiendo, por ejemplo, que el Ártico sea agua salada, porque es el mar el que se ha congelado. La Antártida es un continente. ¿Cómo es que es dulce? Porque lo que se ha congelado es el agua. La precipitación. El agua de John. Pues ya habrá llovido allí mucho, ¿no? Claro. Claro, ha tenido que haber allí agua suficiente en forma de lluvia para que se congele esa gran capa de hielo, porque llueve sobre un continente sólido. En cambio, en el otro lado, como tú bien has dicho, lo que se congela es el propio mar. Bueno, allí también se congelará el mar, en la Antártida, ¿no? Los bordes del continente. Sí, hay ramificaciones de fuera que ya no tiene base rocosa, que se lo ha ganado al mar, digamos, ¿no? Y es hielo marino. Los icebergs salen de parte totalmente de hielo, ¿no? Que dan al mar y no tienen ninguna base terrestre. Voy a hacer una pregunta y ahora abrirá esa carpeta gris pequeñita que tiene hilito y sacará una tabla con todos los datos seguros. El agua dulce, normal, congela a 0 grados centígrados, pero el agua salada no congela a la misma temperatura. No, congela mucho menos temperatura. Hay que bajar un poco más la temperatura. Puede congelar perfectamente a 10 bajo cero. ¿Por qué? Porque al tener disueltas sales, el punto de congelación baja. No sea agua pura, tener sal, pues evidentemente la concentración. Pues no está congelando agua. El principio, agua con sal. El principio de los anticongelantes, por ejemplo, de los coches, que llevan una disolución con ciertas sales para que no congele a 0 grados, sino que congele, por ejemplo, a menos 10. O lo que venden esto para las playas, ¿no? Que es las tabletas que hay. Sí, que tiene anticongelante. Sí, tiene anticongelante dentro. Entonces yo, por ejemplo, cuando os invite a algo para que dure más el hielo, le puedo echar sal al hielo, ¿no? Las bebidas. Sí, si le echas sal al hielo... El whisky es tan raro con sal. Pero eso depende, ¿el agua salada se evapora antes? El agua evaporarse sí se evapora también más tarde. Por encima de 100 grados. Siempre que el agua no está sola, tiene sales o alguna impureza, sube el punto de ebullición y baja el punto de fusión. Se abre, bien, digamos, el... No ha dicho congelación, ha dicho fusión. Fusión. Sí. O sea, se abre el abanico de temperaturas en la que está líquida, se abre, digamos, por los dos lados. Tanto por abajo como por arriba. El hielo, por ejemplo, el hielo para que haya toda la gente. El hielo con sal ha sido utilizado toda la vida antes de que hubiera frigorífico, por ejemplo, para hacer helado. Yo recuerdo todavía neveras de hielo con sal. Para guardar más tiempo el... Porque dura más el hielo congela, se aguanta más tiempo congelado y da temperatura a lo que tú pongas dentro, menos temperatura de 0 grados. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, siendo niño, que había tenía allí mis padres una especie de cuba de acero inoxidable para la horchata. Qué rica. Y alrededor era como si fuera un bidón y alrededor tenía como una franja vacía, o sea, entre el acero inoxidable y lo que era madera o corcho, una capa vacía y se llenaba de hielo y un puñado de sal, hielo y otro puñado de sal hasta arriba. Vamos, se mantenía la horchata. Se ve muy bien en las máquinas de refresco de cerveza, pues si levantas la máquina ves que hay un depósito de agua, esa agua se le echa sal y eso es para evitar de que el serpentín que enfría eso se congele, tarde más en congelarse. Ya, claro. ¿Entiendes? Porque claro, no está a 0 grados, se congelaría a 0 grados, pero porque las máquinas pierden calor a la vez que van cogiendo hielo los serpentines, porque ya no se transmite la temperatura uniformemente y no se enfría. Se le echa sal al agua de las máquinas. Y lo que se le solía echar también a las máquinas para hacer helado y demás es lo que llaman salmuera. ¿Salmuera? Lo que dice salmuera, sí, claro. No era sal marina, era hidróxido de sodio. Yo también recuerdo también de niño mi padre haciendo disolución de hidróxido de sodio. Sosa. Hidróxido de sodio. Y cuando lo disolvías se ponía el cubo ardiendo. Claro. Desprendía un calor tremendo. Y hasta que no cogía temperatura baja, estaba ardiendo el cubo ese de agua con hidróxido de sodio. Cuando se calienta con el agua. Cuando sí. Más siempre hay que echar antes la sosa y después el agua, no al contrario. Recuerdo que había un... Tengo un amigo mío, perdona, que es químico, que cometió el error contrario y es químico, ¿eh? echó agua y echó sobre el agua la sosa cáustica y se quemó. Tenía... Se quemó seriamente, además. Yo trabajo en un laboratorio. Era químico este hombre, ¿eh? Yo trabajo en un laboratorio y eso es una cosa que es lo primero que te dicen cuando estás allí. Nunca eches sodio en agua. Pero no, tenía un profesor de química que decía, acordaros, él sobre ella. Tradicional. El ácido sobre el agua. Nunca el agua sobre el ácido. Claro. Y con las bases, con los hidróxidos, pues igual, ¿no? Pero el ácido, tiene mucho cuidado porque el clorhídrico, el sulfúrico, que lo más se utiliza, es que está tan ávido de agua que salta. Sí, sí, sí. Tú le vas a acercar la probeta con el agua y te sube para arriba. O sea que tiene mucho cuidado, ¿eh? Sobre todo con el clorhídrico. Es hidrófilo. Exacto. Es un poco la definición. La física es una ciencia machista, por lo que estamos... Sí, por lo que estás nombrando, sí. Sí, por lo de arriba abajo, sí. Pero mira, pero no se me ha olvidado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a recordar los estados de la materia. Os voy a coger ahora, pero vamos, sabéis tanto. El litro ha puesto el ojo como plato. Es que estoy hablando de la evaporación. Pero la evaporación no es lo mismo que la ebullición. No. Por ejemplo, el agua cuando hierve se evapora a 100 grados. No, ebulle. Pero ebulle. Ahí está la diferencia. Porque, por ejemplo, Valdelagrana a 20 grados o 25 grados que esté el agua... Ebulle de gente, Valdelagrana. Ebulle de gente. Pero los domingos por la mañana. Ese agua se está evaporando, ¿no? Claro. Y también se evapora cuando llueve al rato, el agua de los charcos ya no está. ¿Se evapora o se mete para tierra? No, se evapora. Cuando tiendes ropa mojada, al rato está seca, se evapora. ¿Y por qué se evapora el agua? El agua se evapora porque el agua está compuesta de moléculas de agua, ¿eh? Como todos sabéis, H2O, que tienen cierto movimiento. ¿Eh? Cierto movimiento, como lo hablamos en la semana pasada o la anterior, del tema de la temperatura, ¿os acordáis? Estuvimos hablando de temperatura y calor y demás. Sí. Pues tiene ese movimiento, ¿eh? Según la temperatura que tenga, que tiene el agua, esas moléculas se están moviendo. Cuanto más movimiento tienen entre ellas, más temperatura tiene. Pero ese movimiento siempre lo tiene. Y siempre hay alguna que cuando llega a la superficie tiene suficiente energía para salirse de la superficie del agua, con lo cual se está evaporando. Sí. Está pasando agua continuamente del estado líquido en la que se ve atrapada, ¿eh? por sus enlaces, digamos, al estado gaseoso. Yeah. Por pura naturaleza, o sea, por ese movimiento, siempre hay alguna que salta, siempre hay alguna, y se va evaporando. Ahora os voy a hacer una pregunta que no la sabéis, seguro, y es de estas que va a decir, bueno, pues ya la semana que viene la traemos. Parece ser que en Marte había mares, por lo tanto se han evaporado. ¿Por qué no se evaporan los mares de la Tierra? Sí, se evaporan continuamente, pero no se acaba. Al llover regresa. ¿Y por qué llueve? El ciclo del agua, que es muy explicativo. Tiene que ver también con la densidad de la atmósfera. El equilibrio del agua líquida con el vapor de agua a cierta presión, por ejemplo, a alta presión, digamos alta la que tenemos aquí, hace que el predominante sea el agua líquida. Pero cuando bajamos la presión, ese fenómeno que ha explicado José Luis es más fácil de realizar. La molécula salta más al no tener choque con la atmósfera, esa molécula vibra más fácilmente, se evapora más fácilmente y entonces el fenómeno de la evaporación a baja presión atmosférica es pues instantáneo, plof. ¿Y por eso llueve? ¿Con bajas presiones? Exactamente. Bueno, hay más otros factores que influyen, pero la bajada de presión, evidentemente, es un factor determinante. Es para sinónimo casi. De... Sí, entonces, ¿no? Para que un planeta tenga agua, necesita como mínimo un tamaño y una atmósfera, digamos, proporcional. Eso, con una densidad suficiente para mantener el agua líquida. Suficiente. ¿Cómo se forma una atmósfera en un planeta? Toma ya. Esta no ha necesitado decir mañana el jueves que viene te la contesto. No, yo sabía que lo sabía. Ahora, la que viene... Es que tenía una segunda guardada, que es la que era realmente importante. La atmósfera, sobre todo la que conocemos, que es la terrestre, la han formado los seres vivos. Hace falta seres vivos para que formen la atmósfera. Yo creo que creando un sistema, no sé, por ejemplo, tú echas agua en un sitio... echa un pez y ese pez crea un ecosistema. Entonces yo creo que si eso se digamos, evoluciona, pues crearía una atmósfera, ¿no? Sí, de hecho eso, pero la atmósfera terrestre la empezaron a formar porque era igual de tenue que cualquier otra de Marte y de otros planetas similares a la Tierra, pero al empezar aquí los primeros brotes de vida, empezaron a expulsar grandes cantidades a la atmósfera de CO2 y de oxígeno, que empezaron a producir nuestra atmósfera como la conocemos. Si no hubiera habido esa vida aquí en la Tierra que produjera ese tipo de gases, sobre todo la vida primigenia, que eran, sabéis que eran las algas y demás, ¿no? Pues no tendríamos atmósfera. La atmósfera realmente... Que no necesitaban oxígeno. Exactamente, no necesitaban oxígeno, pero producían oxígeno, que eran los que expulsaban fuera. La gravedad tiene mucho que ver también, ¿no? También. La gravedad que la sujeta. Por eso digo que el planeta tiene que tener un tamaño... Sí, el tamaño es importante en este caso. Más que el calibre. Por ejemplo, yo no sé... Porque Marte... La atmósfera de Marte tiene dióxido de carbono, ¿no? Si no mal no recuerdo. Sí, tiene una composición parecida a la nuestra, pero con porcentajes diferentes. Es mucho más tenue, mucho más... Hay una película por ahí... Más débil, oxígeno un poco. Muy poco oxígeno. Poquísimo. Hay una película por ahí, que no sé si... Misión a Marte no, es la otra. Planeta Rojo. Planeta Rojo. Sí. Que se basa, ¿no?, en la teoría de sembrar plantas. Exactamente, sí, eso, sí, eso es lo que... Terrificar, ¿no? Sí. ¿No es terrificar Marte? ¿Estaríais de acuerdo usted con eso? Pues sí, la idea es... la película es ciencia ficción, como todos sabemos, pero que la idea es esa, es decir, terrificar Marte, hacer Marte parecido a la Tierra. Es decir, sembrar, por así decirlo, una serie de algas, grandes productoras de oxígeno, y dejarla durante un tiempo, y se suponía que cuando esta gente de esta misión fuera allí, pues hubiera suficiente oxígeno como para respirar, como para poderlo respirar, como así fue, porque si habéis visto la película, llega un momento en que se encuentran ahí perdidos, están al límite, se les acaba el gas de las bombonas, abren las escafandras y se dan cuenta que pueden respirar. Y bichos, había también. Ahora ya había bichos ya... y tema ya de ciencia ficción de los bichos y de los monstruos y todas esas cosas, sí, pero una la idea esencial de la película puede ser, entre comillas, válida, digamos, ¿no? Para formar la atmósfera en Marte, que se empieza a parecer a la de la Tierra, ¿no? ¿Tenemos un problema los humanos con el clima? Por ejemplo, esta semana ha habido problemas en el Aljarafe sevillano por el nivel de ozono. Alfonso, ¿tú cuándo has visto la película? Hace tiempo. ¿Por qué? No, como estás insistiendo mucho con este tema, digo. No. No, yo es que la vi ayer. ¿Ah, Planeta Rojo? No, la de El Día de Mañana. Ah, El Día de Mañana. Sí, no, hombre, también... Es que hoy es el día de la... Desertización. Tiene un profesor aquí. Ya lo tiene que decir Alejandro y luego Joaquín tiene que decir la palabra. el próximo le toca a Alejandro decir la palabra. ¿El qué, Alejandro? El día desertización. Que, bueno, que ha habido un problema de ozono. Suele pasar en los veranos, en que la contaminación aumenta mucho. No sé si sabéis la razón por la que comenta, no lo sé. Pero es un problema que esto pasaba antes o solamente pasa ahora. No, yo creo que ha pasado siempre. Date cuenta que una atmósfera... O sea, cuando llega el calor con estos calores que estamos pasando, lo que hay es altas presiones. Y altas presiones significa que la atmósfera está muy estancada, muy parada. Muy parada. Entonces, si está parada, toda la contaminación y todas las emanaciones de gases, de industria, de lo que sea, se queda muy muy asentada en el sitio. Cosa diferente que cuando hay bajas presiones, que hay mucho movimiento vertical de la atmósfera, se limpia mucho antes, llueve, etcétera. Por eso es más sana la atmósfera, digamos, y más limpia, como todos sabéis, para el tema que nos ocupa, que es la astronomía, un cielo limpio de invierno es muchísimo más transparente y más... El hecho de que en las administraciones vayan apareciendo delegaciones de medio ambiente, consejerías de medio ambiente, ministerio de medio ambiente, eso es relativamente nuevo, porque eso no existía como tal. O sea, ¿hay una concienciación mayor? Sí, indudablemente que la hay, hombre. Claro, más positiva, además. Hace, usted recordará, hace unos años, el que hablaba de estas cosas prácticamente se le tachaba de medio loco. De todo lo que fuese, por ejemplo, tratamiento de los desarrollos medioambientales e industriales, y etcétera, etcétera, se consideraba un medio loco. Actualmente la sociedad ha asimilado Antes inclusive que la propia administración y las clases políticas, la sociedad ha asimilado el hecho grave que supone el no tener un equilibrio sostenido y un desarrollo sostenido en el que nuestros descendientes dispongan de un entorno sano, ¿no? Que es el primer patrimonio que tiene un Estado, ¿no? Que es la propia tierra, ¿no? Y sí, efectivamente, ya no sería más, se vería hasta mal visto que no existiesen departamentos, ministerios, o como les quisiéramos llamar. Incluso hay que se trate hay carrera temas. Universitaria respecto del efectivamente. Tema. Efectivamente. Y además, lo más importante, que hay una legislación, o al menos unos protocolos como los de Kioto, que obligan fundamentalmente a los países industrializados a que, en la medida de lo posible, disminuyan las emanaciones de CO2, que son los más importantes, ¿no?, a ese nivel industriales. ¿Qué importancia han tenido en estos temas? Estamos hablando de astronomía, pues la atmósfera de nuestro planeta, ¿no? Estamos hablando del principal planeta y el que más conocemos. Nuestro planeta azul. Las asociaciones, como nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos al estudio de astronomía, ha habido muchas asociaciones, digamos, entre comillas, hermanas, ¿no?, de voluntarios, siempre, que se han dedicado al estudio de la ecología, ¿no?, que es el equilibrio de nuestro planeta. Me acuerdo de asociaciones tales como, por ejemplo, Greenpeace, ADENA, Ecologistas en Acción, o sea, muchas asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando. Sí. ¿Este trabajo de ellos, creéis que se ha visto recompensado? O sea, ¿hemos llegado a una concienciación tal gracias al trabajo de todas estas asociaciones? Yo creo que a nivel de concienciación, sí. Otra cosa es a niveles prácticos, a qué grados de implicación han tenido o tienen las empresas y las administraciones. Eso sí es más discutible, evidentemente, ¿no? Si hablamos con personas que están en estas organizaciones que usted dice, evidentemente se mostrarán muy críticos, principalmente, bueno, con las industrias, con las empresas y con las administraciones, porque nunca van a llegar, y supongo que eso me parece que es imposible, a las cotas y a las necesidades que requieren estas asociaciones. Pero que existe una concienciación, perfectamente, o sea, pero ya no solamente personas de nuestra edad, ¿no?, incluso personas que teóricamente mayores que nosotros, que también están muy concienciadas, ¿no? Y por supuesto los críos, mis hijos, por ejemplo, tienen unas edades jóvenes, también también lo están, ¿no? La educación en las escuelas tiene mucho que ver también, ¿no? También. Ha habido un efecto muy muy significativo, y a veces es negativo en unos casos, pero en este caso es positivo, ¿no? Los medios de comunicación nos han hecho valorar esto también de diferente manera, como antes no podíamos valorarlo, ¿no? Cuando el impacto mediático que tiene una catástrofe de tipo ecológico, pues es impresionante, ¿no? Yo recuerdo que en España hace pocos meses prácticamente hubo una catástrofe de un petrolero, por ejemplo, sí. Importante, ¿no? Como la hubo hace poco antes en Francia, o como la hubo un poco antes en Alaska con el famoso Exxon Valdez. Pues todo eso sirve también para concienciar a las personas. Bueno, aquí hay que ver el movimiento de voluntarios que hubo aquí en España con importante, positivo, Pechín, ¿no? Efectivamente. Es caro, es que eso que sepas tú, quizás más porque está en una empresa grande, ¿no? ¿Es caro contaminar a una empresa o le sale barato? Porque depende. De nuevo, tristemente, hemos visto peces muertos en nuestro Guadalete, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Hombre mío, yo desde el punto de vista, y como usted bien dice, yo trabajo en una empresa grande que tiene instalaciones que utilizan productos que son contaminantes y están obligadas. Sería interesante que visitáramos las instalaciones de las depuradoras que existen en las empresas, ¿no? Esas están sujetas a un plan industrial que debe cumplir a rajatabla, y sobre todo a los niveles de emisión, pues están controlados. Sabéis que hay unas antenas famosas que emiten, en las empresas que tienen productos susceptibles de contaminar, tienen unas antenas que transmiten a unos centros niveles de contaminación del área. El tratamiento que se da, al menos en las empresas grandes, es bastante, bastante, digamos, aquilatado. Hay departamentos y entero dedicado a la eliminación de residuos, tanto de los que se tienen que eliminar en la propia empresa como otros que no se pueden eliminar, y hay que darle el tratamiento suficiente y enviarlo a un sitio determinado para que los puedan eliminar, ¿no? Entonces, hay productos como son pinturas, productos químicos que contienen metales pesados, etcétera, etcétera, pues eso es una legislación compleja, y la empresa dedica una cantidad grande de recursos a ese tema, que por otra parte yo veo lógico que es necesario. En las empresas grandes está mucho más controlada que en las empresas pequeñas, evidentemente. Yo dudo en algunos casos, en algunas empresas medianas y pequeñas, que dispongan primero de la de los fondos necesarios, de las partidas necesarias para eliminar estos productos o para reciclarlos en la medida que puedan. Y en segundo lugar, incluso creo que la intención que tienen es la que estamos hablando, ¿no? Que es la intención de colaborar con la legislación, que no es que las empresas hagan esto de un modo altruista ni benéfico, lo hacen porque están obligados a hacerlo, ¿no? La legislación es fuerte en estos casos, ¿eh? Otra cosa es la aplicación de la misma y la vigilancia. ¿Hoy es el día de Joaquín? No sé, no me he enterado. Creo que has dicho algo como desertización o algo así. Todo, ¿no? El mundo lo dice perfectamente. 4 de 4 y vamos, ¿eh? ¿Cómo dice que avanza el desierto, ¿no? Sobre todo la zona de Almería, que curiosamente es una zona de las más desarrolladas de España, ¿no? Y había una noticia en el periódico, a referencia a lo que estás diciendo, que es que en Andalucía había una estimación que habían estimado los científicos, y era un informe que se había entregado a las autoridades autonómicas, de que aproximadamente había un 15% del territorio de Andalucía susceptible de convertir un 15%. 15% de Andalucía es mucho. Mucho terreno. De convertirse en un desierto en las próximas décadas. 15%. ¿Pero eso es inevitable o se puede evitar? Porque cuando dice que el 15% de nuestra tierra se va a convertir en un desierto, ¿eso qué es? ¿Que va a empezar a llegar la arena, las dunas, las palmeras, los camellos? ¿Eso qué significa? Bueno, los camellos no sé si vendrán, pero... quizás estén. Vengan incluidos con el desierto, sí, ¿no? Sí, sí, pero no lo de dos jorobas, ¿no? No. Y los de uno, no los de una, ¿no? Otras. Los de dos jorobas son los dromedarios, ¿no? Esa otra pregunta también muy buena. Habrá camellos de otra cosa. Pero ¿cómo avanza el desierto? ¿Eso qué significa? ¿Que cada vez en esta zona va a llover menos? Sí, tiene que ser, me imagino, varias circunstancias en las que promuevan que una tierra semifértil, ¿no? Porque tampoco no quiere decir que un verger se convierta en 2 días en un desierto, sino que hay ya zonas que son susceptibles de que se conviertan, ¿no? Y son zonas, evidentemente, con poca lluvia, con muy poca lluvia, evidentemente, con poca vegetación que frene también la erosión del terreno, que es importante. Aparte, aportaciones climáticas de tipo de viento que favorezcan también la desertización estarán localizados, imagino. El agotamiento de los acuíferos que hay en bajo superficie también. Pues todo eso hace que estas tierras sean susceptibles de eso. ¿Cómo se puede evitar? Pues evidentemente, primero, bueno, pues si existe una sobrecarga de los acuíferos, pues habrá que eliminar, habrá que decirle a los señores que lo exploten, que no lo exploten tanto. Habrá que hacer algún tipo de plantación, me imagino, que hacen reforestaciones y tipo de esa cosa para detener lo que es el avance de la erosión en la tierra. Eso, hay, como dice don José Luis, una carrera específica de medio ambiente, que yo recuerdo que esta carrera surgió cuando lo comentó José Luis hace, esto era una asignatura, ¿verdad? O un par de asignaturas o tres que había todavía existe, en la antigua Ingeniería Superior de Montes, que todavía existe. Es verdad, sí, eso partía de ahí, eran los ingenieros de Montes, que tenían ciertas asignaturas de medioambiental y ecológica. Recuerdo que hace poco murió en Barcelona, que era, no puedo decir el nombre, pero era una de las máximas, era el primer ecologista que hubo en el mundo. Era catedrático, el primer catedrático de ecología que hubo en el mundo, luego en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y era una eminencia a nivel mundial. Y ha fallecido este hombre pues con 80 y tantos años, y era una auténtica eminencia, era español. Un científico de primer orden. Tengo aquí una pregunta para Alejandro, que nos la hacen a través del teléfono. Atento. ¿Dónde tiras la lata de refresco? ¿En el contenedor verde cuadrado, en el contenedor verde redondo, en el azul o en el amarillo? Amarillo, amarillo, amarillo. La lata yo la tiro en mi casa, ¿no? En la basura. Que la borda, pues, creo que es verde. Pero no, ¿para qué contenedor hay que tirarlo? Amarillo. Lo digo porque me ha alegrado. Las de aluminio. Me ha alegrado mucho de que. Y los tetabril. Me estaba tomando una lata de refresco. De este refresco rojo famoso, ¿sabéis cuál es? ¿No? Sí. Unas letras blancas. Unas letras blancas y es negro con burbuja. Cascol. Pues lo estaba viendo y siempre me gusta leer todo lo que pone, ¿no? Y ponía, tírame en el amarillo. Y yo, qué guay, porque es que hay veces que tú llegas allí. Sí. Y bueno, y ahora, ¿a dónde tiro? Porque hoy, por ejemplo, plástico y envase ligero y amarillo. Hoy he tenido una duda. Voy con una bolsa de Carrefour, por así decirlo, llena de periódicos. Yo cojo los periódicos y los tiro en el contenedor azul cuadrado de los papeles. Y ahora la bolsa que hago con ella. Al amarillo. A los plásticos. ¿Sí? Pero en el amarillo no pone nada de plástico, de bolsas de plástico. Sí, ¿no? Sí, plástico, no, plástico, lata y envaso ligero. Pero no pone nada de bolsa de plástico, así que lo tiré. Sí, plástico, plástico. Y si no, a tu casa para reutilizarla. Tiene usted que tirar el... Si venía con periódico, era perfectamente reutilizable. Tenía asco por un por una bolsa que ha tenido periódico dentro. Se la llevo a esta casa y lo vuelvo a llenar de periódico. Y no, pero estaba yo en duda con la bolsa de plástico, ¿dónde iba? Y es un lío, ¿eh? Eso de... Pero hay que... Sí, poquito a poco hay que entrar por ahí. Lo que yo pienso que es una pena que se haya perdido la cultura del casco. Me deja del vidrio, del vidrio. Retornable, sí. No tirar los contenedores de vidrio, sino reutilizarlo. Ahí está, lo llevabas a la tienda, dame el refresco, el casco. Tu casco. Si trae casco, no había tanto, casco, no había refresco. No, si trae el casco, tanto. Y si no lo trae, pues más, ya está. Pero siempre ha sido así, ¿verdad? Son los tiempos, don Joaquín, que pero corren. ¿Qué pasa? ¿Que es más barato hacer los nuevos? Cada vez para pensar y dices, estamos volviendo tan tiquismiqui que... Pero no es más entiendo, caro, será más caro producir vidrio, ¿no? Claro, sí, claro, evidentemente. Que reutilizar. Ahora, el vidrio es quizá lo más reutilizable que existe. Sí, por supuesto. El vidrio, creo que es casi el 100% del vidrio. Sí. Prácticamente 100% se vuelve. Esa botella que usted la funde de nuevo y le hace el tratamiento pertinente, se convierte en casi en otra botella igual. Casi. Aquí sabemos mucho de eso, Jerez, ¿eh? Sí, hombre, hay una gran cultura de fabricación de fábrica vidrio, de botellas, ¿no? Que sabremos de poco. Ustedes sabréis mucho de horchata, de lado y eso, pero aquí de botellas sabemos... Botellas, tapones y etiquetas. Tapones de corcho. Tapones y etiquetas. Además, que tiene mucho que ver la fábrica de botellas con la meteorología, ¿eh? Por el humo que sale por la... Exactamente. Todo el mundo para saber dónde viene el viento se mira fábrica de botellas, que es lo primero que se ve. Y según pan de balumo, se puede hacer una idea. Me voy para la playa, me quedo en casa. Ahí. Tengo que ponerme manga corta, manga. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿vale? Muy bien. Y luego nos vamos con el tema que traía Alejandro preparado para esta noche. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vamos a irnos un poquito de música. Y en el primer banco siempre se sienta cuando el sacerdote dice la misa. Una luz se enciende en sus pupilas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo ella le ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. Siempre que la gente sale de misa, se queda rezando, no tiene prisa, llena de ternura y con prudencia, le mira sin que él pueda darse cuenta. Luego se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecado, pero así es feliz aunque sea un rato al estar allí cerca de su amado. Quisiera Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Volvemos, ya estamos aquí de nuevo en la sintonía de Frontera Radio en el programa Un Punto Azul. Y pasamos ya con nuestros compañeros en el estudio. Damos la bienvenida a don Marcos Monte de Oca. Buenas noches. Buenas noches. Que se incorpora usted ahora. Y bueno, antes de comenzar con el tema que nos tiene preparado nuestro compañero Alejandro, José Luis, dime. Cuéntanos ese descubrimiento que has aprendido esta semana de los jerezanos. Ah, no, que corrigiendo exámenes de biología, de tercero de ESO, he descubierto un nuevo hueso en el cuerpo. Un nuevo hueso en el cuerpo humano. Bueno, un nuevo para mí, para ustedes es conocido de toda la vida. ¿Cuál? Yo preguntando los huesos del cuerpo, de la columna, uno me mencionó la penca. Un niño de qué edad. Un hueso por lo demás, vamos. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Tercero de ESO. ¿Eso qué edad tiene? Eso es 14 para 15. La penca. Eso es un jerezano. Bueno, no, un hueso. He aprendido el profesor también aprende muchas veces de los alumnos. Eso. ¿Cuál es? Yo me gustaría solo un pequeño apunte. No tiene nada que ver con esto. Una experiencia que he tenido hoy casi al margen de lo paranormal. Bueno, no es muy normal y quiero que nuestro insigne meteorólogo me dé su opinión. Yo nunca la había visto. Y ha sido en San Roque. Un día tranquilo, claro, sin apenas viento. Claro. Pues llego a una empresa, una explanada, y me encuentro un remolino, pero impresionante. Un remolino podía tener una anchura de no más de 3-4 metros, pero una columna de arena subiendo, impresionante. Que se veía perfectamente. Sí, perfecto. Yo pensaba que era una máquina que estaba haciendo algo. Claro. ¿Y usted sin la cámara 76? Y yo sin la cámara. Entonces me acerqué como científico a inventar. Ahí. Pero cuando iba de camino ya se desvaneció. Eso como un Arkansas con los tornados, pero usted en San Roque con un torrente de hielo. Exactamente, yo me veía en el País de Oz. Con Dorita. Qué bien. Un perro toto. De San Roque al cielo. Efectivamente. Y es curioso, pues un día totalmente claro, y sin embargo, pues ese fenómeno ahí en medio que no pintaba nada, ¿eh? Sí, pero sería un fenómeno térmico del calor, como estaba muy parado el viento y demás, del calor se formaría esa columna de polvo. Los de Estados Unidos y eso necesita una línea de borrasca y no sé qué, las altas presiones, pero aquí la explanada sí que es necesaria, ¿eh? Un sitio de plano. Pues no era muy plano, porque había bastante construcción alrededor. Era, vaya, no. Y es más, había a no más de 4 metros había una construcción, curiosamente. En vertical se refiere, un edificio. Sí, efectivamente. Yo he vivido en el campo y en verano, en días sin viento, los he visto, ¿eh? Que es común, vamos, que aquí, ¿qué pasa? Pero es térmico, sí. Lo que pasa es que también daría casualidad de que llevaba polvo y por eso lo viste. Muchas veces remolino claro, no claro. lo vemos, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Es que el remolino que se ha producido, pero en este caso, como dice Marco, no, porque no había viento. Claro. Que a veces confluyen varios vientos en ciertas y se, esquinas y se forman remolinos, pero el caso que comenta Marco no, porque no había viento aparente, al menos, tan solo en esos 3 metros de diámetro. Además, es muy común que aparentemente se acercó nuestro corresponsal allí de Magallanes. Precisamente ayer vi volar una bolsa de estas de un almacén pues por encima de los edificios más altos de la barriada de la Granja del Chocolate. Sí, sí. Y tú dices, pues si no hace tanto viento, pero es que coge una corriente de aire y empieza a subir para arriba que no vean. ¿Perdón? Soy de American Beauty. Esa bolsa que era la belleza. Un buen guiño, eso es un buen guiño. Que para subir a la altura de los pisos de la granja tampoco tenía que subir tanto, ¿eh? No, pues son 8 pisos, 9 pisos, ¿eh? Aquí está prohibido hablar más de la granja, usted no se ha dado cuenta todavía, ¿eh? Suba le puede usted, caer un correctivo serio, ¿eh? Suba usted a soplidos una bolsa hacia arriba, por lo menos de una tercera planta. Bueno, os cuento una cosa. Para la semana que viene, día 24, bueno, el día 24, el día de San Juan, 25 tenemos esa, entre comillas, alerta OVNI, a la que nosotros vamos como asesores científicos para decirle a la gente lo que no son los OVNIs. Y si vemos un OVNI, Marco se va a acercar. Pues sería un buen embajador abduzca. En ese encuentro de la tercera fase, ¿eh? Que bueno, podría ser un corresponsal en la galaxia de Andrómeda. Corresponsal de Miami en Andrómeda. Bueno, pues hablaba con el chico que lo organiza aquí en Jerez, con Raúl Verdejo, nunca me acuerdo el apellido, creo que hay un apellido en medio, pero no estoy seguro. Con Raúl, ¿no? Y él estaba muy interesado en que nosotros, que lo haré yo este fin de semana, si tengo tiempo ya, que le hiciéramos unos planos del cielo, porque ellos, aparte de estar, que es lo que a mí me gusta, aparte de estar interesados en todo el tema este paranormal de los ovnis y tal, pues quieren aprender a conocer el cielo, ¿no? Entonces pues hacen muy bien llamarnos a nosotros, ¿no? Entonces vamos a hacerles unos planos de vamos, lo mejor que puede hacer. Exacto, no quería echarme flores. Con el Sky Map les voy a hacer planos de los 4 horizontes, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos conozca las constelaciones, las estrellas más importantes y tal. Bueno, pues resulta que me dice que un compañero suyo, un amigo suyo de Galicia, de Betanzos está en Galicia o en Asturias, en Galicia. Galicia, porque no sé en qué provincia está ahora, no caigo, ¿La Coruña? Coruña, sí. Coruña, ¿no? Cuando don Antonio termine de sacar lo que está usted sacando, don Antonio. No estoy sacando nada que incorrecto, ¿eh? Pues, de antemano digo. Sáquelo usted y sigo yo hablando, porque eso hace un ruido como... Muchas gracias, don Alfonso, disculpe. Ya está usted presto. Bueno, pues lo que decía, tiene un compañero allí en Betanzos organizando lo mismo que aquí y se encuentra y hizo lo mismo, se pone en contacto con una agrupación gallega y se encuentra pues totalmente en contra, ¿eh? Se ríen de él y no le quieren informar de los caminos del cielo y cosas de estas. Es más, le están haciendo la vida imposible, entre comillas, ¿no? En el tema de la alerta ONU. Entonces, surgen dos movimientos ante esta cosa. Y yo, la pregunta que os hago, porque es la pregunta que él me hacía. ¿La ciencia tiene que ser totalmente integrista? O sea, totalmente pura y negarse a hablar con todas estas personas. ¿O por el contrario, la ciencia tiene que ser abierta hacia el pueblo e intentar integrarse? ¿Me explico lo que yo quiero preguntar? Uh-huh. Yo creo que la ciencia no es que deba ser, es que de por sí es abierta. O sea, no habría ciencia si por esencia no fuera abierta, precisamente. Pero estas personas consideran a los científicos como personas cerradas, como un círculo cerrado en el que no puede entrar nadie, a no ser que tenga esa pureza científica, esa pureza racionalista. Bueno, yo creo que la ciencia debe respetar a las personas inquietas. Y una persona que se interese por el fenómeno OVNI, bueno, puede estar equivocada, pero algo de inquietud en principio se le supone. Y de ahí, bueno, pues que además se le tenga cierto interés en conocer el cielo y, bueno, y materias afines a lo que es su interés principal. Claro, y a partir de esa gente que, por ejemplo, va a mirar o a buscar o a investigar el tema OVNI, pues se le manifiesta, por así decirlo, cierto interés científico. A lo mejor empieza a conocer el cielo y le gusta y se le atrae a la parte luminosa de la fuerza. Sí, como decía nuestro amigo Dani, ¿no? Nuestro amigo Dani en un correo. Uh-huh. Como ha dicho Marco, la ciencia por definición es una cosa abierta, no es una cosa cerrada. De hecho, pues a lo largo de muchos programas hemos hablado aquí de historia de la ciencia, de descubrimientos, de investigación, etcétera. Y si hubiera estado cerrado en banda a muchas de las cosas que han ocurrido, pues no estaríamos donde estamos. Siempre se deja que la última ley es esta, hasta que venga otra que la sustituya. Se enfada mucho un científico cuando le refutan una ley o le dicen que no vale lo que ha estudiado. ¿Hay muchos piques entre científicos? Yo creo que si se le refuta con las matemáticas y las repasa y no hay fallo, no puede tener mucho cabreo, porque es lo que es. O sea, las matemáticas son lo que es y es la herramienta. Si las herramientas dicen que la tuya está mal y la del vecino está bien... No, pero yo creo que quizás, Alfonso, a lo que se refiere no es tanto cuando se la refuta por algo científico, sino cuando se le discute la veracidad de las afirmaciones científicas. Claro, no, hay que darse cuenta que los científicos lo primero que son personas y tienen su ego y si te dan el premio Nobel mejor que si se lo dan a otro, en fin, tienen su rencilla y sus discusiones. Claro. ¿Cuál sería para vosotros, que sabéis tanto de historia de la ciencia, un ejemplo de algún científico pedante, insoportable? Newton. Newton. ¿Sí? Uf, Charles de el pan desde Leo. Totalmente, vamos. Ah, terrible, terrible. Uf, ¿pero por qué? Que se creía que él era... No, no, claro, se lo creía que... Hombre, era... Se lo creía que era bastante bueno. La verdad que sí. Lo que ocurre es que era un hombre que era científico y aparte acaparó un gran poder político y administrativo en la sociedad que le tocó. Y tenía realmente lo que se llama actualmente... Lo que se llama poder. Tenía poder. Newton tenía poder. Y a veces, y en aquellos tiempos, por poder a veces pues se conoce y es público que se cargó a varios, vamos. Se los cargó directamente, ¿no? Y la leyenda que dicen que sí, ¿no? Que era, y como científico, pues era excepcional, ¿no? Una de las cumbres del pensamiento científico de la historia, evidentemente, no es indiscutible, ¿no? Pero que sí, que era un poco, como han dicho, que cabroncete, sí que lo era, ciertamente, ciertamente. Y la verdad que lo veramos, no hay que discutir. Y ha habido otros también, ha habido gente más pedante, y ha habido otro que ha sido el polo opuesto totalmente, ¿no? Aprovechando eso, a último del programa traigo el polo opuesto a Newton. Traigo un personaje que podría estar en el polo opuesto. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los más también tipo Newton era Dirac. Sí. Dirac era, por lo visto, insoportable. Cuando formuló parte de la mecánica cuántica, según la formulación de suya, de Dirac, que hoy en día se conserva con ese nombre, pues decía pues que ya estaba terminado, ya que iban a investigar si con eso estaba terminado ya toda la parte de mecánica cuántica. Y era del tipo de gente que daba clase, terminaba y decía alguna pregunta y alguien levantaba la mano y decía: yo no entiendo eso último. Y dice: no, eso no es una pregunta, es una afirmación. Digo si hay alguna pregunta. Con lo cual no contestaba nada. Con lo cual era un poco jodido el hombre este. Hoy conocemos la anécdota de Bohr, ¿no? Aquí también. Sí, ¿no? La de Bohr es la del barómetro, ¿no? Sí. Maneras de medir la altura de un edificio también con un barómetro. Da la talla de ego que tenía. ¿Eh? Ahí en la ciencia actualmente, así personas de la talla de Newton o de la talla de los grandes investigadores científicos de antes. El problema de eso es que las tallas se ven después. Es que es complicado. Los contemporáneos no se suelen. ¿No? ¿Surgen líderes en la ciencia? Sí, hoy en día, ya bueno, grandes. Con muy poca frecuencia hoy en día. O sea, digamos que el último gran con mayúsculas fue Einstein. Después de Einstein han habido otros muy buenos, grande. pero de la talla de Einstein, digamos que no. ¿Por qué? Todos conocemos. Promete mucho Planck, Stephen Hawking, por ejemplo. ¿Por qué alcanza tanta fama, por ejemplo, Stephen Hawking, y vende millones de libros de la historia del tiempo que no lo entiende ni Dios? O sea, todo el mundo se compra el libro y luego dice, ¿no? Y todo el mundo, yo lo tengo, yo he leído el primero, ¿eh? Porque no, que levante la mano quien lo ha terminado. Es tan difícil, ¿no? Como el Ulises de Jay Joyce. Sí, pues no, pues yo duré más con Historia del Tiempo. Yo también, Ulises, yo llegué a la 44 y el Ulises, 44 en el Ulises. Creo que no pasé de página y media. Pero la verdad de que... página y media, ¿eh? Entonces, sí. Yo dije aquí de este programa y se me tachó de... No voy a decir de qué, pero bueno. Que no entendía, Steve. Se le tachó. Se me censuró totalmente, quedé como una auténtica piltrafilla. O sea, ¿es un fenómeno mediático? O sea, ¿por qué, sí. Stephen Hawking, pum, sube? Pues Stephen Hawking pues es un científico de alto nivel, totalmente teórico, como todos conocemos, ¿no? No ha descubierto nada que... Es que ha salido hasta el programa Rosa, ¿eh? Plasmar en un cacharrito, es puro teoría. Es un gran teoría, científico, es un grandísimo científico. Tiene la cátedra de Newton, ¿no? Ha tenido la vertiente social, claro, ¿no? Reivindicativa, digamos, que le ha ayudado, no lo diga... para ser famoso le ha ayudado, para ser respetado como científico no, pero para ser conocido... Sí. En el mundo normal, digamos, no académico, no hay que reconocer que, sí. que su enfermedad y su vida sí que ha causado que esa fama, ¿no? Yo pero vamos, hay un científico que entre los científicos no seguro que no. Que Penrose, sí, sí. que habla, fue colaborador de sí, y habla magníficamente y yo le hago mucho caso a este científico cuando habla de otro científico, ¿no? Y, pues eso, yo creo que la gran virtud de Stephen Hawking son precisamente este tipo de libros, que ha escrito libros de divulgación, que lo ha leído muchísima gente, lo hayan entendido o no, pero sienten curiosidad por comprarlo, por leerlo, y son libros de divulgación científica, y por eso ha alcanzado la fama, digamos, social que tiene. Porque si él hubiera dedicado solamente a hacer artículos de agujeros negros, un señor que es heredero de la cátedra Lucasian de Newton, sí, Cambridge, estamos hablando de que académicamente es de lo más alto, de lo grande. Sí, pero... y aparte aparta una vertiente divulgativa a ciertos libros, porque era publicado libros científicos a porrillos también, que evidentemente están restringidos a esos ámbitos intelectuales, no a mí, por ejemplo, que no pude leer ni La Historia del Tiempo. Pero quitando eso, yo lo considero como uno de los grandes científicos. O sea, no voy a decir que es una cumbre, ¿no? Pero que los grandes científicos, por supuesto, día, sí. A nivel de física teórica. Yo creo que junto con el que has nombrado tú, con Penrose... Feynman fue un grandísimo científico en los últimos 50 años. ¿No será que en la actualidad se trabaja más en equipo que personalmente? Eso es evidente. Usted ve la lista de premios Nobel de los últimos 30, 40 años, ya se dan en grupo, en medicina, en física, en química, por ejemplo, ¿no? Ahora hace poco van a dar el premio Príncipe de Asturias a la investigación. Y está repartido entre un español, dos ingleses y tres norteamericanos. Por el tema del cáncer, ¿no? Por el tema de cáncer, que este español del cáncer es Massanet, me parece. Massanet. Es un brillantísimo, un científico brillantísimo que está en Estados Unidos. Y será cada vez más así, que realmente hace 100, 200 años el acervo de conocimientos que tenía la humanidad era muy inferior al que tiene ahora, en cuanto a volumen de información. Bueno. Allá. Entonces, me acuerdo que contaba nuestro llorado José Luis Parra, por ausente temporal, volverá. Yo le provoco en internet, a ver si contesta. Pues contaba como Carlos Marx pues, era una persona que prácticamente dominaba todo el saber que se podía tener en aquella época, en su tiempo, hace un detalle curioso, que se puso enfermo y estudió medicina para saber lo que tenía. Y se curó el carbunco a sí mismo. Hoy eso es impensable. O sea, al principio del premio Nobel, hasta quizás mediados de siglo, pues sí se podía pensar que una sola persona, por su propia labor investigadora, llegara a ser acreedor de un premio Nobel. Desde los mediados de los 50 en adelante suelen ser equipos, suelen ser exequo entre varias personas. Pues no hay nadie que tenga narices de llegar por sí mismo, o en un laboratorio cutre o doméstico, claro, ¿no? A descubrir nada actualmente, evidentemente. El otro día veía un capítulo de la serie Cosmos, era El Espinazo de la Noche, y me engloriaba yo en escuchar a este hombre, a Carl Sagan, porque ¿en qué año se hizo Cosmos? El año 70 y tantos, ¿no? No, quizá un poco después. ¿80 y algo? 82. Yo me suena más 80, década de los 80, ¿no? 80, 82, 80. Pero que son programas actuales, ¿no? Y luego la manera, por ejemplo, este hombre hablaba. Te comparaba el universo a la ciudad de Nueva York, donde él había nacido, ¿no? Y te hablaba de su barrio, digo, que ve este hombre la manera que tiene de explicar. Yo de vez en cuando repaso Cosmo, el libro en este caso, que por cierto los títulos de los capítulos son los mismos que los de la serie, ¿no? Uh-huh. Y una maravilla, efectivamente, una manera, tiene un, dosifica de una manera la literatura que te la engulle. La digieres perfectamente. Hay otra serie muy buena, la recomiendo también, que es la de los planetas de la BBC, pero una serie eminentemente astronómica, ¿no? Uh-huh. Pero no, este hombre te habla desde Nueva York, luego se va al Mar Egeo allí con las Islas Jónicas. De historia, por ejemplo, de literatura, de poesía. Bueno, este hombre sí que hace. La relatividad, por ejemplo, tiene un capítulo muy interesante, sí, sí. No solo astronomía. Eso es lo que creo yo que marca la diferencia entre los científicos, digamos, que podemos preguntar y lo conoce todo el mundo, y esos que pueden ser eminencias, pero que están. Que están circunscritos. Deberían de plantearse alguno de ellos. Es que nos hemos quedado muy huérfanos, creo, sin Carl Sagan y sin Isaac Asimov. Sí, sí. De que divulgaran un poco más, porque va en su propio beneficio el de divulgarla, en hacer más cercana a la ciencia, porque pasarán los años y si sigue habiendo los que solo publican en los anales en American Physics, en lo que sea. Sí, pero fíjate, esto tiene un problema añadido. Seguirán siendo escindido de la sociedad, digo yo. Sigan hablando el libro, porque de vez en cuando, como os comento, lo repaso algo. Uh-huh. Es un libro muy bueno, porque te puedes ir todo dado y abrirlo por donde te da la gana y leerlo tranquilamente. Sí, sí. Esos son los mejores libros que existen. Sí, sí, es como el Quijote. Sí. Ábrelo usted por donde quiera que... Y dice que él tuvo que pedir una excedencia donde trabajaba, que trabajaba en el laboratorio de propulsión de la NASA, sí, y tal y cual. Una excedencia de 2 años para hacer el proyecto de Cosmo. Uh-huh. El libro, la serie y tal. 2 años. Eso para un científico de talla, eso es mucho tiempo. Sí. Entonces yo creo que eso también, eso plantea una dificultad añadida al hecho del que tú dices, de que divulgar. Primero hay que saber, hay que tener una cierta capacidad, como tenía Sagan, para transmitir las cosas de esa manera. Uh-huh. Tenemos buenos colaboradores, no para en el libro de agradecerle a todos los colaboradores que tuvo, claro. la enorme facilidad que le dieron para las correcciones y para todas las cosas, y después quitarse el trabajo puramente científico, evidentemente. Uh-huh. Entonces claro, hay científicos inclusive que no es que desechen la idea, es que no sabrían hacer un libro de divulgación científica, claro, sencillamente. No. Hay grandes científicos que no son en absoluto divulgadores, no. Y al revés, grandes divulgadores que no son en absoluto grandes científicos. O sea, todos conocemos, siempre cuando los que hemos tenido carreras, que hay gente que sabe muchísimo de algo, pero son pésimos profesores, y hay justo al contrario, gente que no tiene tanta fama y publicación y tal, y son excelentes profesores, de que la gente se apunta a sus clases nada más que por escucharlo. Pues yo creo que Sagan era una mezcla de estos dos, porque era un científico realmente de nombre en su época, pero aparte era un gran divulgador. Exactamente. Y nos hizo llegar Hay algo que es intermedio, que es lo que se está dando actualmente, es que son los medios de comunicación, que tienen a personal también muy preparado, como hay periodistas que se especializan en lo mismo que periodistas, sí, deportivos, que son infames e infumables, pues están los periodistas de corte económico, científico, etcétera. Y estos sí son muy interesantes, porque son el puente necesario entre el científico, el académico y el mundo, la sociedad. Y son los que participan en este tipo de programas. Cuando os fijéis, por ejemplo, en los programas de la BBC y todo esto, pues la mayoría de ellos pues son periodistas. Y después viene un equipo de científicos que la asesora. Esa es la vía para divulgar. Ahora, que un científico de talla se ponga a hacer lo que hizo Carl Sagan, es que hay que hacer un Carl Sagan para eso, yeah. Evidentemente. Cualquiera no está en esa tesitura. ¿Qué explicación? Y perdón para los periodistas deportivos. ¿Eh? ¿Qué explicación tiene, por ejemplo, que... Vamos a poner, por ejemplo, varias revistas. Por un lado, la investigación y ciencia, ¿eh? Y por otro lado, el Tribunal de Astronomía. Y por otro lado, muy interesante. Muy interesante, vende muchísimo más número. Creo que es la revista mensual que más vende, ¿eh? En España. ¿Cuál es la explicación? Porque más ciencia trae investigación y ciencia. Sí. Sí, pero claro, el gran público... es igual que el libro de Historia del Tiempo. Algunos artículos de investigación y ciencia... Lo que llega al gran público es el más Yo de las catapultas lo entendí. Lo que llega. Y está escrito en un lenguaje que la gente lo entiende y te habla de los últimos descubrimientos y de las últimas cosas, medicina, tal, pero de un punto de vista que lo que decía, que abre es muy interesante por cualquier página y la lees perfectamente. Les recomendaría... Y abres el Tribuna y dices cuásares en longitud de onda tal en no sé qué galaxia. Entonces aquí quién es mucho más específico y no... ¿Quiénes sois padres aquí ahora mismo? José Luis y Antonio, ¿no? Y bueno, Joaquín que está en ello, pero todavía no. Joaquín que hiciste, pero bueno. Sí, bueno, ya a ti no te lo pregunto ya porque está ya tu niño, ¿no? Pero a mí no me preguntaste si, nada. Si vuestro hijo te llega y dice, papá, cómprame el muy interesante. ¿Cómo? No, el marca, niño. El marca. No, pregunto. No, pues está bien para introducirse en la ciencia, ¿por qué no? Sí. Son cosas interesantes. Hay que atrapar al inquieto. Y el inquieto empieza por el muy interesante. Seguro, casi seguro. Yo leí muy interesante en mi época, ¿eh? Sí, sí. Yo lo leo de vez en cuando. Lo hemos leído. Yo creo que lo hemos leído todo. Mensualmente, pero de vez. Ahora, por ejemplo, entra una época que lo compro. En verano. Pero sí, más relajado, te coges tú muy interesante y te lees estos artículos. Me hemos traído aquí, ¿eh? He leído veces memoria en formato A4, ¿eh? Muchas veces, ¿eh? Y yo lo recuerdo en la mili haberlo leído, o sea que eso lleva ya un montón de años, muy interesante. Sí, y recuerdo los fabulosos póster que ha sacado algunas veces. Sí, muy bonitos póster. Recuerdo, ¿os acordáis de una revista mucho más antigua? Se llamaba Algo. Algo. Que trajo un póster fluorescente del cielo. Uh-huh. Bueno, suena maravilloso. Sí. En mi cuarto allí ya se ha despintado todo, ¿no? Pero vi las estrellas de noche. Pues esas cositas. Lo tuve en su momento. ¿Tú te acuerdas de ese póster? Yo compraba Algo. Yo empecé por Muy y vi que Algo era más interesante que Muy. Uh-huh. Y me pasé, estuve hasta que desapareció prácticamente. Uh-huh. Y ya me pasé a la astronomía pura. Y como todos sabéis, primero ya española y ahora ya inglesa. Americana, que diga. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. Uh-huh. Que no te puedo poner a Alan Parsons por problemas... ¿Técnicos? Sí, dice que Explorer provocó un error en DIM.dll. Yo no sé, pero sigue la grabación, o sea que no me voy a tocar, ¿no? Uf. No sé si el señor Bill Gates tiene algo que ver con esto. Dios mío. ¿Te pone si quieres mandar un informe o no? No, todavía no me ha aprobado. Eso es un cuento también. Yo nunca mando informe, ¿no lo mandáis? No. ¿Por qué? ¿No se fía usted, don Marco? ¿Para qué? Pues es un informe que usted le manda a ellos, ¿no? Sí, pero bueno, tengo libertad para mandarlo o no mandarlo. ¿Pero ellos para qué quieren esos informes? Pues sinceramente yo no me imagino ningún técnico de Microsoft explorando a ver cuál es el error que ha causado el programita que hizo mi primo Paco, la verdad. Yo siempre me he preguntado, bueno, nunca mando nada. Sí, solamente mando los que hacen ellos. Cuando el Word me falla, se lo mando. Para que vea que falla el tuyo. Bueno, no reíros, hombre. Vamos a poner un poquito de sintonía a ver cómo suena esto. Hoy detrás del telescopio tenemos a John Couch Adams, astrónomo y matemático inglés, nacido cerca de Launceston, Cornualles, en 1819 y muerto en Cambridge en 1892. Estudió en el Colegio St. John de Cambridge y desde muy joven demostró sus habilidades con las matemáticas, siendo famoso por sus cálculos mentales rápidos y exactos. Su primer encuentro con la astronomía lo tuvo en el eclipse anular de Sol, observado en Lidcot, cerca de Launceston, su lugar de nacimiento, donde vivía su hermano. En 1841, todavía sin la graduación, decidió investigar las irregularidades del movimiento de Urano, según él, para descubrir si eran atribuibles a la acción de otro planeta sin descubrir más allá de él. En septiembre de 1845 cedió sus cálculos exactos a James Charles, director del Observatorio de Cambridge, gesto que se ignoró, dando la iniciativa del cálculo de la posición del planeta transuraniano a Le Verrier, que permitió el descubrimiento de Neptuno, a Gale en el Observatorio de Berlín. Llegó a ser profesor regio de matemáticas en el St. Andrews y sucedió a Peacock como profesor de astronomía y geometría en Cambridge, cargo que ostentó durante 32 años. Además, se convirtió en el director del Observatorio de Cambridge en 1861. Otras contribuciones de Adams a la astronomía son el estudio de las lluvias leónidas de meteoritos que permitieron la identificación del cometa que las causaba, la descripción minuciosa de los movimientos de la Luna, mejorando la realizada por Laplace, y un interesante estudio del magnetismo terrestre. Siempre minucioso, Adams es recordado por sus contribuciones matemáticas de gran belleza y hombre cultivado, ya que se interesó también por la política, historia, literatura, biología y geología. No fue amante de los agradecimientos y galardones, rechazando incluso el título de caballero a manos de la reina Victoria. Pues un personaje más que añadir a la lista. Eso decía Lito, que este hombre era la contraposición de... Sí, en, la, en el Newton. Último párrafo, sí. A mí me gusta mucho eso de construcciones matemáticas de una gran belleza. Las hay. Bueno, antes de irnos, vamos a hacer un juego. ¿Antes del tema de Alejandro? No, el tema de Alejandro todavía está ahí pendiente. No se vaya a olvidar. Vamos a jugar un 2-3. Vaya. ¿Eh? Original, pasa, ¿Ahora que la han quitado? Ahora que la han quitado. No, os voy a hacer una pregunta y me tenéis que decir la respuesta. Máximo respuesta. Yo hago el ruidito del reloj. Vale, tú vas a hacer. Yo digo la incorrecta, ¿eh? Yo quiero. No, a. No sé si poner a Marco o a Lito. Lito tesorero haciendo las cuentas, ¿no? Con la. Bueno, más apropiado, sí. Mis neuronas están quemadillas, vamos a dejarla. Me tenéis que decir objetos que se pueden ver en el cielo y que no son ovnis. Venga. Un pájaro. Venga. No estoy de cuasa, ¿eh? Otro, venga. Un avión. Un avión. Un avión supersónico. No, eso no vale. Ha pegado un resbalón por repetir avión. Venga. Otro. Un globo cohete, sonda. Un cohete. A ver, un momento que ya apunte. Globo sonda. Cohete. ¿Qué más? Un satélite. Más. La luna. No hagas raro el micrófono, por favor. Una estación espacial orbital. La estación espacial. Una estrella fugaz. Estrella fugaz. Un planeta. La luna no la pongo porque la luna sabe que es la luna. Pero se puede ver o no. Hombre, ya. ¿Qué más? Una nube. Más. ¿Se ha dicho globo sonda? Sí. Ha dicho. Un parelio. Muy buena. Sí, el señor presidente siempre. Sí. No sé ni cómo se escribe parelio. ¿Dónde tiene el H esto? Bueno. Una bengala de un. ¿Una bengala de un...? ¿De un barco? ¿De un bengalí? Repetido, me queda. Repetido. Digo yo otro. ¿Un faro? ¿Un faro? Un faro. ¿Una estrella? ¿Estrella? Uh-huh. ¿Más? ¿Un asteroide? ¿Más? venga. Se puede buena ver, vista. Se buena puede vista. Ver en el cielo. Estrujar. Se puede ver en el cielo. Sí, claro. Lo admitimos porque se puede ver en el cielo. Un cuásar. Nos ponemos en ese plan. Una supernova. No sé si se puede ver. Una supernova. Anda, que si quedamos el viernes, una supernova. ¿Qué más? Venga. No se me ocurre ninguna más. Pues tiene que haber más cosas, ¿no? ¿Un faro de un coche? ¿No? Bueno, un rayo. ¿Un rayo? Claro, por supuesto, un rayo. Con sus modalidades rayos, tan extrañas que hay. Oye, ¿qué son las centellas? Rayo y centella. No, raya y centolla, eso en el mar. Rayo, relámpago, relámpago, ¿no? Relámpago. ¿Un espejismo? ¿Un espejismo? Una aurora boreal. A 36 grados norte. Y una aurora austral. Es como si elevando el nivel, una barbaridad. Una aurora polar. Venga, sí, polar. Pero se puede ver. ¿Polar? Por supuesto, perfecto, perfecto. Se han visto desde Gerona, ¿eh? O sea que tampoco están tan altos. Ah, bueno, sí. ¿Qué más? Venga, que os quedan 9 minutos para pensar. Jolín, 9 minutos. Hay muchas cosas que ven en el cielo, ¿eh? Muchas, muchas. A ver. El guante del astronauta que está dando vueltas. Eso no vale. Un iridium. Es que se ha dicho. Son satélites. No, satélites. Son satélites, pero el iridium tiene su particularidad también. El iridium. Yo creo que el iridium muy particular. Debería de distinguirse dentro de la lista, ¿no? Sí, vamos a poner un iridium. ¿Un helicóptero? Sí, hemos dicho avión. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el helicóptero hace movimientos que el avión no hace. Y en el avión incluso había que distinguir hasta los de guerra, los militares de los civiles. ¿Lo digo? ¿Un ovni? ¿Un ovni? Por favor, tengo ganas de decirlo. Eso no vale. La Virgen María. Lo he dicho. Ser serio. No. Oye. Perfectamente, se puede ver. Perfectamente definido. Habéis dicho un globo sonda, pero un globo, ¿no? Un globo. Un globo aerostático. Exacto. ¿Tres era un dirigible? Yo me refiero a un globo. Normal. ¿Y un dirigible está puesto? No, lo ponemos. ¿Dirigible? ¿Qué más cosas? Un paracaidista. ¿Paracaidista? ¿Cómo sin paracaídas? ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Una bolsa. Una bolsa. Un objeto volando, una bolsa de plástico o algo, ¿sí? Cualquier objeto volátil que se pueda... Reflectante. Una bolsa de plástico reflectante, ¿no? Una ala delta. ¿Un ala delta? ¿Un parapente? Bueno, es un paracaidista parapente, más o menos. ¿Qué más? ¿Más podemos ver? Una cometa, ¿no? Una cometa. Y un cometa, que no hemos dicho. ¿Un cometa? Cometa, cierto. Joder, increíble las precisiones del señor presidente cada vez que habla. Un cometa. Una cometa y un cometa, ¿eh? ¿Qué más? Un rayo verde. Está justo en el horizonte. Pero se, muere, pero se entre, ve el cielo. Entre la supernova, el rayo verde y la aurora, vamos. No, tener una papa. Hay dos. Hay la luz antisolar. ¿En qué Genshine? Oh, un momento. La luz antisolar. Me digas que no sabéis lo que es luz antisolar. No, explíquelo porque. La luz zodiacal, el Gegenschein. La luz zodiacal. La luz antisolar es el punto opuesto al sol, que es donde la luz zodiacal es más intensa. ¿Eso qué es la luz zodiacal? ¿Qué explique? Pues la luz zodiacal es lo siguiente: en el espacio interplanetario hay polvo, o sea, no está totalmente vacío. Sí. Y cuando ese polvo le da la luz solar, pues aparece como una franja de luz en el zodíaco, por eso se llama luz zodiacal por eso. Ajá. Y el punto justo donde da el sol opuesto a la Tierra, es decir, diametralmente opuesto al sol, se llama luz antisolar, es donde la luz zodiacal es más fuerte. En alemán Gegenschein, se conoce por Gegenschein mucho. Esto es tremendo. Me quedo maravillado. Ya me voy. La luz antisolar. Pues, también se puede ver en el cielo. Uh-huh. Y puede pasar por un ovni en un momento dado. Sí. La Vía Láctea. Bueno, la Vía Láctea se conoce perfectamente. ¿La Vía Láctea? No la vamos a poner. La Vía Láctea. ¿La ponemos? Sí. La Vía Láctea se puede ver. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que haber más cosas que se nos olvidan, seguro. Silencio. Un poquito de sintonía para arriba. ¿Sí? Mientras pensáis. Con sintonía se piensa mejor. Sí. A ver. Aquí yo retransmito lo que está ocurriendo ahora mismo en el estudio. Está todo el mundo ahí dándole vueltas a la cabeza, porque seguro que se nos escapan más cosas que se puedan ver volando. En el cielo, volando sin volar en el cielo. ¿Eso? ¿En el cielo? Se pueden ver luces indicadoras de las torres, para que no choquen los aviones. Sí, sí, luces... Sí, una bastante alta, por cierto. Luces indicadoras de antenas y cosas, ¿no? Construcciones altas, evidentemente. Una cosa que también podía llamar la atención sería el humo, ¿no? Sí, el humo en ciertas circunstancias también es... Humo. Es que sabéis, esto me estáis haciendo el trabajo de... Ya lo sé, por el humo se sabe dónde está el fuego. Eso es una romanza muy buena del último romántico cantada por Kraus, Alfredo Kraus. Que la pide mucho aquí los sábados por la mañana. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Zarzuela. Zarzuela. ¿Qué más? Un boomerang, pero vamos, aquí es difícil ver un boomerang volando. Estamos en las antípodas de los que lo saben manejar mejor. Un diabolo. Yo empecé diciendo pájaro, me he cargado todas las especies, ¿qué podemos decir? La verdad que sí. Y las bandadas. Un murciélago que no es un pájaro. Lo único que nos cabe ya. ¿No? Sí, a ver, nocturna hay muchas. Las bandadas de pájaros también, uh-huh, se ven por los telescopios de noche, ¿eh? Sí, sí, sí. Y reflejan especialmente la luz en algunos momentos que ves un destello. Uh-huh. Es una bandada de pájaros. Estoy aquí dándole vueltas. Vueltas y vueltas al tarro, a la cabeza. ¿Qué más? Digo todo lo que hay. Enumera. Pájaros, avión, globo sonda, cohetes, satélites artificiales, la estación espacial, estrella fugaz, planeta, nube, parhelios, bengalas de barcos, faro, estrella, asteroides, supernovas, faro de un coche, rayos, relámpagos, espejismos, auroras polares, iridium, helicópteros, globos aerostáticos, dirigibles, paracaidistas, bolsas de plástico reflectantes, alas deltas, parapentes, cometas, una cometa, ¿sí? Rayo verde, luz antisolar, la Vía Láctea, luces indicadoras de antenas, humo. Las luces indicadoras de antenas tienen un nombre. Balizas. ¿No son balizas? O galibos. Galibos. No es lo mismo. Galibos es más acentuado específicamente para lo que usted dice, para el tema de los edificios. Una baliza es otra cosa. Más sí, en el mar, ¿no? En el mar. Quizás es más la baliza, ¿no? En el mar. Exclusivamente para objetos que son susceptibles de que se hundan en el mar. Y dan una radiofrecuencia la baliza. Sí. No, claro. Hay algunas que tienen luz también, ¿no? Pero fundamentalmente es por radiofrecuencia. Radio. Bueno, ya no se nos ocurren. Parece que no hay más nada, ¿no? Seguro que tiene que haber de lo más tonto. Sí, sí. Y no se nos ocurre. Joaquín. La luna, que menos me la ha puesto usted. La luna, pero es que la luna... ¿Y la luz cenicienta entre la luna? Pues que eso no se confunde con algo, ¿no? Yo es que quiero cosas que puedan confundir, ¿no? Pues yo vi una vez una luna y yo dije que esto no, ni que mandé un correo. La luna de Júpiter, sí. Verdad, me acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Explica usted, cuente, acérquese al micro y cuente eso. ¿Estaba usted con cinco sentidos correcto? Digamos que volví a casa, era sábado por la noche, con lo cual... Ya, esto es discutible, ya es discutible. Estaba en estado algo sospechoso. ¿Y vio usted una o dos lunas? Una. Ah, entonces... Solo una. No veo usted mal, entonces. Lo que pasa es que era muy grande. Enorme. Ah, sí, o sea... Pero ahí te acerca de un edificio, ¿no? Y te habló la luna. Es WhatsApp aquí, ¿eh? La preguntita. ¿Cómo? La cosa de las preguntas que te hacen, ¿eh? No, yo sé que el afán científico de esta gente quiere descubrir la verdad. Continúe usted, ¿y cómo fue? De hecho, si Marco hubiera visto esa luna, se hubiera acercado. Seguramente se habría acercado, sí. Se lo va a cachar. Recuerdo que me llamó la atención, no, lo que realmente me llamó la atención fue el tamaño. El tamaño que tenía. El tamaño de la luna, porque era enorme. Estaba muy cerca, ¿sabes? Estaba cerquísima. No estaba bebido ni nada de eso, ¿no? Ya mandé la pregunta pertinente al correo, me la contestaron. La respuesta, por cierto, ya no me acuerdo, pero... Bueno, pues yo por ahora tengo bastante. Si se os ocurre algo, por favor, mandarlo a los correos, ¿eh? para que se nos ocurran cosas, ¿no? Hemos terminado ya el programa por hoy. Si queréis decir algo más, o nos vamos. Nada, que... Mándele usted correitos a Bill Gates, a ver si hace las paces con él o hace buenas migas. No tengo nada que ver con él, solamente un contrato porque para que mi ordenador ande. Hasta jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego.